corazón. Todo te lo di, todo por amor. Y ahora soy feliz cuando te beso. En tus ojos vi un amanecer que fue para mí tu amor de mujer. Cuando te encontré, nací de nuevo. Quisiera gozar tu amor de fuego. La felicidad no es cuestión de edad, sino la verdad de sentir amor. Si la vida es dar, te entrego todo. En recordar esa bruma gris fresca en el cristal y el poema aquel de amor eterno. Todo sigue igual, esa es la verdad. Siempre estuvo Dios con mi realidad. Solo por amor se entrega el alma. Primavera en flor, sueños de mujer. Siento tu rubor, si rosa mi piel y mi corazón late contigo.